pasado el tiempo y ese amor eterno que me juraste ante Dios era todo un verso, se fue con el viento. Por eso, nena, yo te digo adiós. Ha pasado el tiempo y ese amor eterno que me juraste ante Dios era todo un verso, se fue con el viento. Por eso, nena, yo te digo adiós. Es el destino, me voy para no verte más. No vivo a tiempo, porque tú no aprendiste a amar. Es el destino, me voy para no verte más. Para no verte más, mi amor.